Yo tengo una amiga que cuando camina, yo tengo una amiga que cuando camina, los muchachos dicen, mira qué bonita. Los muchachos dicen, mira qué bonita. Y yo apuesto a ti por esa carita. Y yo apuesto a ti por esa carita. Con tu cuerpecito y tu cinturita. Con tu cuerpecito y tu cinturita. Mira cómo baila y se remenea esa muchachita. Mira pa' que vea. Mira cómo baila y se remenea esa muchachita. Remenea, remenea. La gordita. Remenea, remenea. La chiquita. Remenea, remenea. La trigueña. Remenea, remenea. La trigueñita. Remenea, remenea. La morena. Remenea, remenea. La gordita. Remenea, remenea. La negrita. Remenea, remenea. La blanquita. Cintura, cintura. Eso es. Cintura, dame cintura. Cintura, mami. Cintura, cintura. Cintura. Cintura china. Ay, dame cintura. Ahí. Ay, dame cintura. Mucho más. Ay, dame cintura. Eso es. Ay, dame cintura. Gozando. Oye. Soy el Subus y la banda 21. Y seguimos con la vaina. Encendidos. ¿Cómo? Mira cómo baila y se remenea esa muchachita. Mira pa' que vean. Mira cómo baila y se remenea esa muchachita. Remenea, remenea. La gordita. Remenea, remenea. La trigueña. Remenea, remenea. La morena. Remenea, remenea. La flaquita. Remenea, remenea. La blanquita. Remenea, remenea. La negrita. Remenea, remenea. Coloradita. Remenea, remenea. La chiquita. Cintura, cintura, cintura. Dame cintura, cintura china, mami. Cintura, cintura, cintura. Que vamos a revivir los muertos. Ay, dame cintura. Ay, dame cintura. Ay, dame cintura. Ay, dame cintura. Como dice el coro. Dame cintura. Y seguimos con la 21. Dame cintura, mami, dame. Ahí. Mira cómo baila y se remenea esa muchachita. Mira pa' que vea. Baila y se remenea esa muchachita. Remenea, remenea. La gordita. Remenea, remenea. La Juanita. Remenea, remenea. La chiquita. Remenea, remenea. La trigueñita. Remenea, remenea. La morena. Remenea, remenea. La gordita. Remenea, remenea. La negrita. Remenea, remenea. La blanquita. Eso es. Cintura pa' arriba. Cintura pa' abajo. Cintura pa' el medio. Cintura pa' los lados. Y los hombres también, moviendo la cintura, que para eso está hombre.